3, 2. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les habla Tere Chacón. Esto es el podcast de Tere. Hoy domingo, ya en junio, 3 de junio. Y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente. Este domingo les voy a hablar de tres temas que no tienen nada que ver con lo que usualmente hago y hablo y escribo y todo lo demás. Sean ustedes bienvenidos. Antes de empezar, te dejo mis redes para lo que quieras. Comentarios, sugerencias. Si no tienes la misma opinión que yo en algún tema, déjamelo saber. Arroba Tere para Twitter, Tere Chacón Beatles para Facebook y por supuesto mis textos, eso sí, The Beatles, están en www.elcirculobeatle.com. Y ahora sí, empezamos. Y te quiero hablar de un símbolo muy conocido por ti y por todo el mundo. Tiene cualquier cantidad de nombres. Almohadilla, numeral, cuadrillo, grilla, vieja, tres en línea, tatetí. Y que originalmente, amigos, en la antigua Roma se le llamaba libra pondo, peso en libras. Imagínense ustedes una L con una B de bueno juntas, escritas con caracteres actuales, y así era como se abreviaba, y con el tiempo, con el paso de los siglos, fue transformándose para tener la imagen que tiene ahora. Y en los años 50, la telefónica Bell introdujo un teléfono que en lugar de estos discos giratorios, desde donde marcabas a otro teléfono, bueno, pues tenía botones, y uno de esos botones era este signo de gato, que ahora le digo yo hashtag, pero bueno, las épocas, por supuesto. Y en Twitter se empezó a usar en el año 2007, 23 de agosto, de ahí emigró a otras redes sociales, pero indudablemente en Twitter es el rey. En Instagram también veo que lo usan mucho, y el responsable de que esto fuera así fue Chris Messina, ex directivo de Google y usuario de Twitter, que propuso usar este signo de gato para aglutinar las conversaciones grupales dentro de la plataforma. Y básicamente es eso, tú le haces clic sobre algo que tiene un signo de gato antes o un hashtag y llegas a todo lo que se ha dicho de esa palabra o de ese tema en particular, porque no solo puedes poner una palabra, puedes poner una serie de palabras o una frase, y así llegas. Y bueno, pues yo trato de usarlos tanto en mi trabajo como community manager, como en mis redes personales, pero si algo me cae, pues no es que me caiga mal, no me cae mal, la realidad es que nada me cae mal a mí, pero me parece un poquito ridículo, señores, poquito ridículo que pongan 7,847 etiquetas con su respectivo signo de gato después de cada tweet o de cada comunicación en Instagram. Ya sabes, el mensaje es de 140 caracteres y en Instagram, como puedes poner un chorro de cosas, lo que tú desees casi, pues más del triple son hashtags. Y yo me pregunto, ¿ustedes de veras piensan que sus seguidores van a hacer clic en cada uno de esos hashtags? ¿Ustedes de veras piensan que la gente que hace clic en esos hashtags, a lo mejor buscando otra información, van a llegar? Podría ser, pero todo exagerado es ridículo, realmente ridículo, no se ven más modernos por eso. Hay que escoger, amigos, sabiamente y sobre todo prudentemente aquellas etiquetas desde las cuales te gustaría que descubrieran lo que tú aportaste. Eso sería realmente lo ideal. Exagerado en la vida, nada, amigos, esa es la realidad. Y te cuento que este 14 de junio, bueno, ya lo sabías, yo también, inicia el Mundial en Rusia, con 8 grupos de 4 países cada uno, grupo A a grupo H, y nuestro país México comparte grupo con Alemania, Suecia, Corea del Sur y México. ¿Qué será de ti? Sobre todo con Alemania. Esperemos, queremos un quinto partido y un sexto y muchos más, pero Bueno, a ver cómo se ponen las cosas. Esto va a durar un mes, el Mundial, del 14 de junio al 15 de julio. Y aquí tengo algunas notitas curiosas de varios mundiales. A ver qué opinas. El primer Mundial transmitido por televisión fue el de Suiza en 1954. Para quienes tenían televisión, y yo estoy segura que en Latinoamérica, pues eran los menos, realmente menos, un porcentaje muy bajo de la población. Brasil 2014 fue el mundial en el que se marcaron la mayor cantidad de goles, 171. También el inglés Geoff Hurst es el único futbolista que ha marcado 3 goles en una final y lo logró en la Copa del Mundo de Inglaterra del año de 1966. Qué interesante. El brasileño Carlos Alberto Pereira es el único técnico que ha estado en el banquillo en 6 Copas del Mundo diferentes: 1982, 1990, 1994, 98, 2006 y finalmente en Sudáfrica en el 2010. Y ya para cerrar, el brasileño Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, es el único futbolista que ha ganado 3 mundiales: Suecia de 1958, Chile de 1962 y México de 1970. Y terminando con estos datos curiosos, pues de una vez el comercial. La verdad es que estoy muy emocionada y espero que te contagies de esta emoción que siento yo en estos momentos, ya que el equipo de autores del Círculo Vivo somos 9 y vamos a ser 11 y después 10 y bueno, somos 9. 9 autores especializados en diferentes géneros musicales, desde The Beatles hasta jazz, lo que a ustedes se le ocurren, música popular, música en español. Vamos a escribir a partir de mañana, 4 de junio, en www.elcirculovivo.com, un texto de música y lo vamos a relacionar con el mundial. ¿Para qué? Para que el 14 de junio, cuando esto inicie, pues estemos más que emocionados. Yo ya lo estoy, realmente lo estoy. Esto inicia mañana, 4 de junio, terminamos 10 de junio, con la idea de emocionarte para el 14 de junio. Yo ya estoy bien emocionada. Y si voy a dar el comercial, lo voy a dar bien. Y ahí les van los títulos de lo que se va a publicar: Un balón y dos campos, México contra Alemania, el suceso musical del Mundial 86, 5 futbolistas cantantes, cantantes latinos que han interpretado un tema mundialista, Rod Stewart y el fútbol, entre el Everton y el Liverpool FC y Serrat vuelve sublime al fútbol y canciones importantes en los años mundialistas de 1954 a 1974. Esto es lo maravilloso de ser editora del sitio web, porque claro, me entero desde antes y yo los invito a que nos visiten toda la semana. Habrá días que haya una publicación, habrá días que haya 2 o más y yo les confirmo que claro, voy a hablar de Everton y Liverpool FC y espero que les guste lo que voy a escribir. Ya estoy empezando a recopilar información. Dicho el comercial, pasemos al siguiente tema. Y alguien esta semana trató de impresionarme con la lista de libros que ha leído y bueno, pues me dio una cantidad de muchos que no reconocí, pero le pregunté: dentro de todos estos que has leído, ¿cuál ha sido el que más te ha impresionado, te ha afectado? Y para mi sorpresa, me contestó que el Quijote. Y honestamente, amigos, entre nosotros, yo nunca he leído el Quijote, es más, ni el intento he hecho por leerlo. Me puse a buscar un poco qué tan cierto podría ser que alguien que presume haber leído el Quijote completo diga la verdad. Y bueno, pues me encuentro cualquier cantidad de artículos sobre el Quijote. Se publicó en 1605. Las versiones más comunes de España y Latinoamérica, que son las que se usan en la escuela, tienen cualquier cantidad de notas a pie de página, que a veces son tan largas como una página completa del libro, para explicar cuál era la intención de Cervantes al escribir esta su obra maestra, porque de plano no se entiende, está escrito en español de España del siglo XVII. Ahora, México y Latinoamérica ni siquiera hablamos un español puro, lo que nosotros hablamos es de generación del español de España. Ahora, imagínate si vamos a entender bien lo que alguien escribió en español puro hace tanto tiempo. Y entre otras cosas que llamaron mi atención, mientras buscaba la información del Quijote, encontré la lista de los libros más leídos por la humanidad. Ya les van. Yo creo que tienen idea de muchos de ellos. Empezamos con la Biblia. Después, el número 2, citas del presidente Mao Zedong. Número 3, Harry Potter, de J.K. Rowling. Número 4, El Señor de los Anillos. Número 5, El Alquimista. Número 6, de Dan Brown, El Código Da Vinci. Número 7, Crepúsculo, la saga de Stephanie Meyer. Número 8, Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell, que yo vi la película, jamás he leído el libro. Número 9, Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Y número 10, El diario de Ana Frank. Estos son, amigos, oficialmente los libros más leídos del mundo, los 10 libros más leídos en el mundo. Yo pregunto, Cien años de soledad, que sí he leído y muchas veces, de hecho, ¿qué no entra aquí? Digo, yo entiendo que puede estar en el número 11, 12, 13 o 14, pero a mí sí me hizo un poquito de ruido no encontrarlo en la lista, aunque en estas épocas ya todo es global, ya tienes que pensar global y tienes que entender que México y Centroamérica y Sudamérica, pues es una región local al final. Y lo que para nosotros es una genialidad, pues puede que en Asia no sea así, no sea tan conocido, simple y sencillamente por cultura. Es interesante cómo poco a poco nos vamos volviendo una sola villa mundial, aunque conservamos, claro, culturas, tradiciones y todo lo demás, y está muy bien. Bueno, pregunta, para ti, estos libros, ¿realmente crees que son los más leídos? Pregunta número 2, ¿cuántos has leído tú de la lista que mencioné? Yo confieso haber leído El diario de Ana Frank, El Código Da Vinci, lo leí, nada de Harry Potter. Qué pena, pero no lo he leído. La Biblia, pues yo creo que todos hemos leído la Biblia, pero no de cabo a rabo. Y bueno, a ti, ¿qué libros te gustan? ¿Estás de acuerdo con esta lista? ¿Cuántos has leído de esta lista? Déjame saber, ¿no? Y yo sí te recomiendo no solo Cien años de soledad, sino todo lo que ha escrito Gabriel García Márquez. Es una delicia leerlo y es una gran pena el que haya muerto. Y pues ya me voy. Quiero mencionarles que algo fantástico para aquí, su vitrera de confianza, sucedió en esta semana pasada. Todavía no se los puedo mencionar porque todavía no sale al público, pero apenas suceda, yo lo aviso con mucho orgullo en Tere Chacón Beatles en Facebook y arroba Tere, claro, en Twitter. Ojalá les guste, ojalá los haga sonreír, como me hizo sonreír a mí. Y bueno, pues ya, ahora sí ya me voy. ¿Tienes algún tema que quieres que trate? Sugiéramelo. Hay temas mucho más polémicos. Hoy sí me fui por asuntos más tranquilos. Vienen días y semanas y unos cuantos meses de muchas emociones de todo tipo aquí en México y en el mundo. Y hay que estar a la expectativa y siempre pendientes de lo que podamos hablar. Los quiero mucho. Me voy. Gracias por su tiempo, por escucharme. Yo soy Tere Chacón y regreso en una semana. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. fancy go turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. El podcast de Tere, 3 de junio 2018.